Adriana García, intendenta de Winifreda, estuvo presente ayer y nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Adriana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué sensaciones te quedaron de ayer de la reunión con el gobernador? Mira, él hizo un panorama de lo que será hacia adelante con el presupuesto que presenta la provincia, con las estimaciones que se están haciendo desde la provincia, también desde Nación, sobre cuál será el impacto de la caída de la economía. El presupuesto va a ser un presupuesto que aproximadamente será de un 15% menor a lo que fue en el año 2025. Claro. Y bueno, plantea que una de las principales déficits que tiene la provincia es que desde el mes de diciembre del 2023, que ha asumido este nuevo gobierno nacional, no se le aportó más los fondos compensatorios de la caja de jubilaciones. Claro, que es lo más preocupante eso. Que es por la cual cobran todos los jubilados de la provincia. Claro. Los que hayan trabajado en el estado provincial o municipal. Uh-huh. Ese monto en este año, hasta la actualidad, son 145 mil millones lo que se adeuda. Y bueno, de lo cual una parte la ha aportado los municipios, la otra la ha puesto la provincia, lo ha aportado desde otros lugares, desde otros fondos que tiene destinados a otras cosas. Y para que tengamos una idea, la cantidad de plata que tiene que pagar Nación para esa caja es el equivalente a lo que lleva a hacer toda la obra pública de la provincia en un año. Claro, es el presupuesto de obras públicas. Exacto, el presupuesto de obras públicas. Entonces, bueno, es realmente importante porque ese fondo se compone de cuatro patas, sería de cuatro aportes tiene para pagar las jubilaciones provinciales. El aporte de los activos, que serían todos los que somos empleados de la provincia, salud, educación, la policía, empleados del Estado, de otras, y también de los municipios. Un aporte que hacen los municipios, otro aporte que hace la provincia y el aporte que hace Nación. Esa pata falta. Y bueno, eso es en detrimento, digamos, el poder pagar ese 82% móvil que cobran los jubilados provinciales contra un 55% que cobran los jubilados nacionales. Bueno, lo está aportando la provincia, pero en detrimento de que otro no se esté cumpliendo con otras o pudiendo hacer otras obras. Claro. O destinar fondos para otras cosas. Claro. No sé si es preocupante porque hay que ver hasta cuándo se puede llegar. Claro, no sé si se los explicaron ayer ahí en la reunión con el gobernador, pero de esta caída del 15% del presupuesto, ¿es en términos reales o nominales? No sé qué le explicaron puntualmente a eso. Mirá, seguramente que va a ser en términos reales, digamos, en lo que vas a tener esa plata menos sin contar la inflación, digamos. Después de calculada la inflación vas a tener un 15% menos. Claro. No, me estoy expresando al revés, digamos, el 15% si hoy contando la inflación y demás, igual va a haber un 15% menos. Que también eso qué hace, hace que se caiga toda la economía, porque que no haya obra pública en la provincia o que haya menos viviendas. Yo, por ejemplo, aquí en mi pueblo tengo el ejemplo. Hicimos un convenio por 30 casas. Esas 30 casas iban a ser fondos nacionales, se convirtieron en 8 casas con fondos provinciales. Claro. Eso significa menos trabajo, que le vamos a comprar menos a los comercios, sean comercios de la localidad comercios de Santa Rosa, de Pico, que es aquí donde más se compra, o de otras localidades vecinas, menos trabajo para los albañiles, y bueno, y eso también va en que hay menos movimiento en otros lugares, porque el que tiene menos trabajo gana menos, entonces hay un achique de la economía, y yo eso lo comentaba porque a veces la gente te dice, no, pero yo en lo local estoy de acuerdo, te acompaño, o en lo provincial estoy de acuerdo, acompaño, pero nacional a mí no me gusta, acompaño esta otra política, y a veces, bueno, yo digo que hay que mirar, porque tiene que ver con todo, ¿no? Si tenemos un gobierno que decidió que no va a mandarte ni siquiera los fondos, que por pactos distintos tiene que mandártelos, bueno, lo que vos podés hacer acá es distinto también. Claro. Y no sé si también les dijeron, porque como no estuvimos ahí tenemos que preguntar, si esta caída del 15% la iban a determinar a un ministerio puntualmente o a determinadas obras que no se puedan hacer. Pienso porque lo primero que seguramente te pueden llegar a preguntar en la municipalidad es si los trabajadores van a cobrar los sueldos, si van a cobrar el aguinaldo, si va a haber algún achique en la cuestión social, en las partidas de la cuestión social para atender la emergencia en una persona que necesita pagar el alquiler o en comedores municipales. Ya, ¿se sabe eso? El gobernador dijo en general, porque bueno, no presentó con detalle las cosas, sino que fue en general, van a tratar de mantener, por supuesto, cuáles cosas, los sueldos, las jubilaciones, y también lo que es salud, educación y todo lo que la ayuda social, pero hay que ver cuánto de esto se puede hacer, porque también si esta ayuda social va a aumentar o va a ser la misma, porque al no tener maneras de generar trabajo, también el trabajo privado se resiente. Claro. Porque digamos todo tiene que ver, no es que es diferente, que es otra cosa. Claro. Y sí, cuando bueno, y cuando el gobernador planteó eso, las miradas como, digamos, ¿para dónde fueron? Digo, porque una cosa es saber que no estamos bien, que Nación no está mandando la plata, que estamos reclamando, la provincia está reclamando, en este caso va a tener una reunión el 5 de noviembre el gobierno nacional con el provincial por primera vez después de casi 2 años de gestión. Pero cuando el gobernador plantea, escúchennos, acá ya no tiene que ver con la cuestión política, ni a quién votó uno, cómo salió Javier en un lugar, en otro, acá el presupuesto va a ser más chico y hay que ajustarse. ¿Qué sensación tenés? Mira, esto que te digo, que esta caída de la economía... se nota en todas las cosas, se va a notar. La falta de obra pública da un movimiento muy importante. Aquí, por ejemplo, en Winifred hay muchos camiones. Muchísimos camiones de esos traen viajes de vuelta que cobran, que también te cobran, ellos hacen un flete menor, pero bueno, donde traes arena, áridos, distintos materiales que compras, que lo hacen en todos los municipios, se hace, seguramente que la provincia también lo hará a través de las obras que licita. Bueno, estas cosas también van mermando. O sea, yo lo pongo en un ejemplo claro. Vas resintiendo cosas, vas teniendo un parque automotor que no se puede renovar, cosas que se rompen y no las vas a poder arreglar. A mí ya me tocó vivir esto en la época de Menem, que después lo continuó de la Rúa, que era un gobierno de este estilo, parecido, y bueno, la verdad que fue muy duro pasarlo. Hubo algunos sectores que se vieron beneficiados, como siempre pasa, pero no es la generalidad. Así que, bueno, habrá que ponerse a mirar ahora los números y qué vamos a hacer, pero todo lo que uno haga de recortes en los gastos de una repartición de otra, es en detrimento de achicar al final el consumo, el movimiento económico del lugar donde vivís o del lugar del vecino donde vos estés trabajando. Claro, lo que pasa es que también podemos llegar a pensar que si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? Porque esas casas que quedan sin hacer, no sé cuántos privados levantan la mano para decir nosotros las terminamos. No, porque son casas que vos tenés, tendrían que tener un financiamiento largo para poder hacerlas y después cobrar sacar un crédito, digamos, de muy largo plazo para poder hacerlas y después cobrarle las cuotas a los usuarios. Donde, bueno, sabemos que acá el crédito es muy caro, carísimo, y no hay tampoco. Entonces, hay cosas que no son tan simples. Claro. ¿Qué pasa? Hoy el gobernador se reúne con el presidente. Después de esa reunión nos comunicaron que fue invitado a dialogar, donde, bueno, se va a hablar también sobre una reforma laboral, sobre una reforma fiscal, que bueno, hay que ver cuál es la reforma fiscal que se pretende, porque la reforma fiscal debería de tener en cuenta si se, por ejemplo, se pasa la obra pública que la haga la provincia, que no haya más obra pública nacional como hay hasta ahora, que es cero. Está bien, bueno, pero los fondos también se tienen que repartir, porque si no, ¿con qué la vas a hacer? ¿Qué es lo que se propone en esa reforma? Lo mismo que la reforma laboral, y bueno, también lo he escuchado, ayer no se habló eso, que también se habla de una reforma previsional, donde se alargaría la edad de los activos. Bueno, vamos a ver qué es lo que se dice, pero la reforma fiscal, que por ahí es la que tiene que ver más con los ingresos, ¿qué es lo que se propone? Claro. Bueno, me parece bien, bárbaro, que esté invitado el gobernador, que se hable toda lo que se tenga que hablar, y bueno, que se acuerde algo que por lo menos seguramente que se pierde algo, que se gana algo, pero que sea algo justo, razonable. Claro. Si te toca hablar ante los vecinos de Winifreda, ¿cómo plantearías estos dos años que quedan de gestión ahí en Winifreda? ¿Con qué panorama? ¿Cómo lo verías? ¿Qué le dirías al vecino de Winifreda? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Mirá, con los números que tenemos hoy, el planteo es un poco esto que estoy diciendo, y bueno, y también a la gente que trabaja en la municipalidad, que traten de no generarse, de que cuiden todo lo que puedan los ingresos que tienen, de no generar demasiados gastos, porque no hay un panorama claro hacia el futuro. Hoy por hoy no lo hay. Lo que pasa es que algún vecino te va a decir: Adriana, yo ya estoy endeudado, ya la tarjeta no me va más, los adelantos también, de sueldo también, no me va más. También estamos con ese problema. Claro. Bueno, sí, que están haciendo refinanciaciones, bueno, es más, algunas personas que nos han visto por estos temas, bueno, pero por otro lado, el país apostó a esto, se apostó seguramente porque no se dio otra alternativa, porque, bueno, no hay inflación, porque no lo que digamos, toda esta deuda, esta posibilidad de comprar quizás cosas en cuotas, que antes también lo había, no es que ahora es nuevo, también hizo que se apueste por esto. Bueno, no lo tengo claro cuáles fueron las cosas, o seguramente que fueron varias, pero las consecuencias son estas. Claro. No sé si en la reunión se pudo explayar algún intendente, porque también convengamos que algunos intendentes apoyaron el modelo de Milei, que hoy tiene las consecuencias reales en la provincia de La Pampa, ya pensando en 2026 con un presupuesto de el 15% menor. ¿Hubo algún pase de facturas ahí en la reunión o se guardaron algunas cosas? Sí, hubo algunos cuestionamientos a eso. Yo, qué sé yo, también a veces hay cuestiones políticas, alianzas que vienen de tiempos atrás, también cuestiones ideológicas que seguramente llevaron a que se apoye esto, aunque por ahí algunos lo supiesen un poco más, un poco menos, cómo iba a ser la cuestión. No sé si está bien, uno puede hacer un pase de factura, pero también se puede mirar desde otro lado y decir, si hubieran ido juntos como fueron en las elecciones de 2023, el resultado hubiera sido peor todavía. Pero sí, por supuesto, creo que la mayoría de los intendentes que está ahí, que estuvo ayer, vela más allá del partido político al que pertenezca, ve esto, este problema, y te va a contar las mismas cosas, claro, o parecidas, creo que sí. Claro. Digo, pero, porque muchos intendentes apoyan el gobierno nacional, pero le reclaman acá a Cilioto, algo, por lo menos nosotros lo vemos como algo insólito, que le reclamen al que no le reclamen al gobierno nacional y le reclamen al gobierno de Cilioto, que está haciendo más o menos lo que puede con los recursos que le llegan. También en esa reunión hubo intendentes que trabajaron para que el modelo de Javier Milei en La Pampa hoy tenga una cantidad de votos importante. Sí, seguramente, pero bueno, creo que más allá de lo que hayan trabajado, hay como una preferencia a votar eso hubo en La Pampa, digamos, no les alcanzó para ganar, pero bueno, mucha gente, que creo que no sé si está informada o si no ve otra cosa, otra alternativa. Uh-huh. Digamos, algunas seguramente que son las dos cosas, tampoco si ve otra alternativa y bueno, está apostando al gobierno nacional. Saben que no está votando por la provincia ni por el intendente local. Claro. ¿Ya hiciste algunos números para el año que viene o todavía te tomás un tiempito para analizar ya, lo que puede llegar a pasar? Nos vamos a tomar un tiempo un poco con esto. Ya la sabíamos, ¿no? Pero bueno, con algunas certezas y seguramente algunas más que nos va a acercar el ministro de Economía, lo mismo que la proyección de cuál será la participación de estos meses, porque bueno, estamos a 2 meses de pagar el aguinaldo, así que también estamos ahí con una complicación y bueno, creo que todos vamos a tener que mirar los números. Claro, hoy lo más importante es pagar sueldo y aguinaldo en diciembre, por lo menos. Exacto. Eso es la idea de los intendentes. Sí. Claro, y después bueno, mirar qué puede llegar a pasar en 2026. También dejar de atender todas las demás cosas, porque hay muchas prestaciones sociales que se hacen en todos los lugares, que tienen que ver con el apoyo al deporte, a la niñez, a los adultos mayores, a la discapacidad, a todas aquellas cosas que hacen a que haya una mejor calidad de vida en todos los lugares. Claro. ¿Y están pudiendo hacer frente a los proveedores ahí en Winifreda? Hasta ahora sí. Hasta ahora no fían. Ajá. Hasta ahora sí. ¿Y ese fiado por cuánto tiempo es? No. Al no haber tanta inflación, creo que en ese sentido, lo que quizás había una incertidumbre unos días atrás, vamos a ver qué pasa hacia adelante, pero bueno, puede haber una financiación de 30, 60 días, 90, eso es a lo que, algunas cosas, otras son de contado. Claro, claro. O muy cercanas, por ejemplo, el caso del combustible. Bien, pero hasta ahora están haciendo frente. Hay que ver en diciembre. Si pagan aguinaldo y si les queda algo en la caja para hacer frente a ver cómo a eso. Seguimos. Bien. Adriana García, intendenta de Winifreda, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a vos por el llamado. Adriana García hablaba aquí en Radio Kermés y bueno, ustedes la escuchaban, haciendo frente con lo que pueden, por ahora están pagando proveedores. El panorama que les planteó el gobernador ayer a los intendentes es un panorama sombrío, por lo menos lo ponemos en esos términos, y también indicó que el presupuesto de 2026 se viene con un achique del 15%, un número, la verdad que temerario para la economía de toda la provincia de La Pampa. Las 9:00 de la mañana.